Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas, sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y queremos conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como bien sabes y comentamos siempre al principio, es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado a la cultura en su más amplio espectro. Por aquí pasan creadores, literatos, científicos, músicos, cineastas, incluso filósofos, luthiers, que tuvimos el otro día al amigo Paco. Y pues es el espacio que dedicamos en Radio Esperantia a hablar de la cultura. Hoy volvemos a hablar de literatura y además me ha sorprendido. Me encontré el libro navegando, no sé si me lo encontré en Facebook o en Twitter, ahora hablaremos con su autor. Me llamó la atención, además por la cercanía. Está aquí en Canarias, en Puerto de la Cruz. Está ambientada esta historia y me pareció bastante curioso. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra, de la realización y presentación, y sin perder ni un instante, saludamos al verdadero protagonista del programa de hoy, que nos troque el escritor Gregorio Dorta. Gregorio, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, te agradecemos enormemente que estés aquí, y nada, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fran. Muchas gracias por la invitación, todo un placer. La verdad es que estoy muy bien, es mi cuarta novela ya. Y esta creo que ha pegado un petardazo, por decirlo de alguna manera, y estoy sorprendido no solo de cómo lo ha acaparado el público, sino también de las ventas. Me dice la editorial que estamos bastante bien en este comienzo, en esta presentación que acaba de realizarse hace el Día de los Padres, el día 19 de septiembre, concretamente en el puerto de la Cruz. Llevo 50 años en el periodismo deportivo. Toda mi vida lo que me ha gustado es escribir, y el deporte, la música, la cultura, y obviamente pues he llegado al momento en que entre la jubilación, la pandemia y todo esto, me ha reforzado todo lo que llevo dentro para escribir concretamente estas cuatro novelas, con esta última, como hemos comentado, un hecho verídico que sucedió en la oficina de correo de la ciudad turística del Puerto de la Cruz hace 31 años. Exactamente. Pues vamos a comenzar por el principio, Gregorio, si te parece, y cuéntanos un poco la génesis de esta novela, cómo se te ocurre escribirla, porque bueno, eres periodista, eres colega periodista como yo, y bueno, nosotros estamos siempre pues metidos en harina con la actualidad, somos personas muy inquietas, observadores, que nos gusta pues conocer todo lo que hay por ahí escondido. Y bueno, esta noticia supongo que la vivirías de primera mano, pero cuéntanos un poco cómo se te ocurre el escribir una novela sobre este hecho luctuoso. Bueno, yo con la novela, voy a decir claro, me he quitado un peso encima, porque conocí a Manolito el Cartero, ese chico que fue asesinado, un chico dicharachero, amigable, servidor, ese profesional de la cartería, del correo. Como era Manolito, la verdad es que no lo he visto a nadie. Un chico, vamos, súper, súper agradable, chistoso, humilde, sencillo. Yo no sé qué adjetivo emplear, y por ese motivo tenía ganas de hacerle un homenaje, porque su asesinato brutal me dolió muchísimo. Conozco a la familia, conozco a todo el entorno, en una ciudad de 40.000 habitantes más el turismo, porque todo el mundo que conoce Canarias sabe que Puerto de la Cruz fue la cuna del turismo aquí en el archipiélago, y por lo tanto todo esto me ha llevado a realizar esta obra. La verdad es que, como he dicho, pues me he quitado un peso encima, porque no ha sido fácil, ha sido algo muy, muy laborioso, porque he tenido que buscar, después de 31 años, a los testigos presenciales, directos, cuando le pegaron los dos tiros que acabaron con la vida de Manolito el Cartero, ¿no? Y aparte, tengo que agradecer mucho al criminólogo, a Félix Río, muy conocido aquí en el archipiélago, incluso ha estado en programas de Horizonte con Iker Jiménez, ese grande de la, de nuestra televisión, y aparte de ello, pues todo lo que conlleva todo un conglomerado de hace 31 años. He entrevistado a esos dos testigos presenciales, como hemos comentado ya, con 80 y pico de años, que siguen teniendo secuelas de lo que ocurrió el 15 de diciembre del año 1992 en las oficinas de Correos de la ciudad de Puerto La Cruz. Manolito Cartero era el conseje, y en ese día, en ese mismo día, especialmente, había una huelga de trabajadores a nivel nacional cuando gobernaba en el país Felipe González. Esto hizo que Correos de Puerto La Cruz disminuyera el personal y solamente habían dos. En aquella oportunidad, recuerden que no había móviles, no había internet, incluso no había seguritas en Correos, no había cámaras de vigilancia. Y esto facilitó a que el asesino, que aún no se sabe quién es, después de 31 años, en un crimen prescrito, la verdad es que llama mucho la atención. Para mí ha sido un homenaje a ese caballero, a ese chico tan servicial, tan humano, cariñoso, muy deportivo, era aficionado al equipo de su pueblo, al Club Deportivo Puerto Cruz y al Club Deportivo Tenerife. En esa oportunidad, si me permite, me alargo un poco, se jugó un partido en el estadio Heliodoro Rodríguez López, que enfrentaba al Milan, aquel equipo de Fabio Capello, que vino en partido amistoso en busca de aquel pedazo de jugador que luego jugó en el Real Madrid, que militó en el conjunto blanquiazul, como fue Fernando Redondo, ¿no? Lo cierto es que Manolito, después de terminar el partido, en su consejería, en Correos, vivía allí y sigue viviendo allí su señora y sus hijos. Manolito, pues, escuchó ruido en Correo, y él no se le pasó por la cabeza que aquello era un atraco en una ciudad completamente tranquila, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención, Gregorio, es que después de tantos años no haya habido pistas, se hayan seguido pistas, porque como tú dices, una ciudad bastante tranquila, un hecho bastante aislado, porque esto no ocurría habitualmente ni en el archipiélago y supongo que tampoco en el puerto de la Cruz, que la policía pues no siguiera líneas de investigación para un poco pues hallar algún hilo que llegara un poco a desentrañar este misterio. ¿Hay teorías que se barajaron sobre qué pudo ocurrir o se quedó todo así como en una nebulosa y prácticamente se olvidó todo, Gregorio? Hay muchas preguntas chocantes, te lo digo de alguna manera. El criminólogo Félix Río dice que hubo fallos en la investigación. Se hicieron huellas en todo Correo y no encontraron una sola huella del que mató al cartero. Sí, de todos los empleados de Correo que estaban allí, pero claro, el asesino entró con guantes. Pero antes hay una prueba clave, como dice el forense, que son las cuerdas que ataron a los dos compañeros de Manolito Cartero que estaban en el suelo, las ató, y esa cuerda puede ser una pieza fundamental para descubrir quién es el asesino. Porque a pesar de que llevaba guantes, el asesino lo tuvo que comprar en una ferretería y seguramente que en algún lado de esa cuerda hay alguna huella. Pero recuerdes que también, como me han dicho, sobre todo los especialistas, la policía, los abogados, incluso hasta el juez que llevó este caso, me comentaba que hoy en día se hubiera descubierto al siguiente día del asesinato, por la cuerda y por todas las balas, las balísticas que sucedieron a este caso. Lo que resultó, pues en aquella época, hace 31 años, hubo una mala investigación por parte de los funcionarios públicos de la policía, que no estuvieron atentos a todas las circunstancias. Hubo bastante gente que se les culpó, pero obviamente sin pruebas que pudieran certificar que eran el asesino. Por lo tanto, es un crimen que, por cierto, ha prescrito. Es lo que quiere la familia también. Es lo que quiere la familia. La mujer de Manolito me decía que ella no quería enterarse ya de quién ha sido el asesino de su marido. ¿Por qué? Porque los hijos toman represalias y ella no quiere cargar más cruz. Ha cargado dos cruz tan grandes que un año antes de la muerte de su marido, un hijo con 22 años murió en un accidente de moto en la carretera. Y luego le sucedió lo que pasó ese día 15 de diciembre del año 1992 en su propia casa, porque ellos vivían allí en la oficina de Correos de Puerto de la Cruz. Como le pregunto a muchos novelistas e historiadores que profundizan en la novela histórica, te hago la misma pregunta a ti, Gregorio, pues un poco aplicada a lo que has escrito. Como es una novela que se basa en un hecho real, ¿has tenido algún problema o algún comentario así que se haya salido de tono por parte de la investigación, los jueces, los que hayan estado involucrados en este caso, o lo han leído y no han dicho nada? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que he tenido una suerte de espanto. No sé si por mi cara de déjame entrar, porque sabes que estos temas a veces a la policía, y más sin resolverse un caso, pues te ponen casi ciertas barreras por delante. La verdad es que he luchado, he estado con muchísima paciencia, porque este libro no se escribió de un día para otro. O sea, llevo trabajando prácticamente en el mismo 3 años. Tiene prácticamente casi 200 páginas, y la verdad es que he insistido una vez y otra vez, que empleo un argot futbolístico que a mí me encantaba, el de Luis Aragonés. Hay que ganar, ganar y ganar y volver a ganar. Pues eso es lo que hacía yo. O sea, me metía en la cabeza que para conseguir las cosas hay que luchar, luchar, luchar y volver a luchar. Cuando me enfrentaba a la, con todo el respeto, me enfrentaba a la gente que me ponía ciertas barreras, ¿me entiendes? Entonces yo seguía y al final, no sé si por mi cara de dejarme entrar, como decía, o por mi buena voluntad, o por mi ilusión tan grande que tenía dentro de mí por resolver, sobre todo por hacer un homenaje a este amigo. No era tan amigo mío, pero era muy conocido mío, como era Manolito el Cartero. Pues me facilitaron muchas las cosas. Me gané luego la amabilidad y el cariño de todo el mundo que participó en esta novela, incluso los forenses. En aquella época, hace 30 años, que hoy tienen casi 85 años, me facilitaron los dibujos, los planos de correo, por dentro el asesino, el ladrón, por dónde salió, por dónde se marchó, dónde sucedió, las cajas fuertes, todo eso, pues me ha llevado a crear que un libro que con todo el respeto y con toda la humildad lo digo, estoy bastante ilusionado, porque la verdad es que ha sido muy, muy laborioso, pero al mismo tiempo siento dentro de mí como, vamos, como una necesidad y una ilusión pues tremenda. La verdad es que estoy muy satisfecho cómo ha evolucionado este libro que tanto quiero, ¿no? Sí. Y cuando te tenías claro que iba a escribir la novela, cuando después de haber pasado una temporada documentándote, tenías ya claro cuando te sentaste realmente a escribir el andamiaje del libro, o sea, el índice, cómo iban a ser los capítulos, cómo iba a empezar, cómo iba a terminar, o fuiste improvisando durante el camino, No, Gregorio. iba, vamos a ver, yo escribo un montón, ¿sabes? Yo no puedo ver una página en blanco. Yo escribo, escribo y escribo. Escribo todos los días, vamos, necesito escribir todos los días. Es como el comer para mí. Entonces, lo dejaba en stand-by, ¿sabes? Lo dejaba en stand-by para no apresurarme mucho por la ilusión que tenía dentro, por la amistad que me unía con el cartero. Pues lo dejaba en stand-by y luego lo volvía a coger dentro de 15 días o 20 días, porque tengo 2 o 3 libros siempre en proyecto metido, y cuando dejo una parte, sigo escribiendo en otro, vuelvo al otro, y así pues llevé a cabo lo que es esta meta de terminar un libro. Iba capítulo a capítulo. Pero otra de las cosas importantes, para que luego no me dijeran, mira, yo no te dije eso, yo dije esto. Cuando yo terminaba un capítulo y la persona que había sido entrevistada, yo le enviaba el capítulo, por si acaso había tenido un nombre o un fallo en los nombres, en la postura de la situación. Cuando ellos me decían que habían aprobado el escrito, que prácticamente fue muy poca gente, muy pocos errores que cometí, en ese sentido, me devolvían el escrito diciéndome, ok, para adelante. Y entre los lectores, que habrá muchos en Puerto de la Cruz que habrán conocido de primera mano pues el caso, que es una localidad, aunque bueno, bastante bastante poblada, pero bueno, 40.000 habitantes, que tampoco es que sea una grandísima ciudad, y supongo que sé que os conoceréis todos. Que no sé cómo se lo han tomado el hecho de que hayas publicado este libro, porque claro, si publicas algo que no les va ni les viene, pero claro, ahí habrás tenido que ambientar en las calles de la ciudad, en la estafeta de correos, donde ocurrió el asesinato, lugares que lo conocen todos. Entonces, Sí. ¿cómo han recibido, digamos, los originales los originarios de Puerto de la Cruz, una novela que está ambientada en un hecho real y además en su ciudad? Cuéntanos. Sí, bueno, Puerto La Cruz es la ciudad más pequeña de Canarias, tiene 9 kilómetros, pero tiene una población que, como hemos comentado, hay prácticamente, creo que son, si no me equivoco, 18.000 camas turísticas, son 40.000 o 42.000 habitantes que tiene la ciudad, y la verdad es que este tema del cartero, pues caló muy fuerte hace 31 años, fue un tema mediático. ¿Recuerdas que en Canarias se hacía un programa informativo en Antena 3, que lo dirigía el director, era Lito Mesa, y envió cámaras? Bueno, fue un tema muy mediático, que caló muy, muy fuerte en la gente de la ciudad, y no solo en la gente de la ciudad, sino también en Tenerife, ¿no? Un crimen pasional, un crimen que todo el mundo sabíamos quién era el cartero. Tú te sentabas, con todo respeto, con el cartero en el muelle, que es un centro puntual de la gente aquí, de los pescadores, de la gente que trabaja en el turismo o de los propios ayuntamientos. Tú sentabas al lado de Manolito y Manolito te presentaba a toda la ciudad, a toda la ciudad. Llevaba trabajando en correos 40 años, imagínate. Entonces él conocía a toda la ciudad. Allí venía, hola Paca, hola, llamaba por los apodos a la gente, los conocía, a la madre, al padre, al hijo. Y entonces era un ser servicial, un ser, como hemos comentado ya, muy ameno, muy humilde, muy dicharachero, decía muchos cuentos, te reía un montón con él, una verdadera terapia para levantar la moral de cualquiera. Entonces el libro, pues todo eso ha sucedido. Cuando yo empecé en las redes sociales a decir que estaba escribiendo un libro, ya palpé que la gente estaba por el libro. ¿Me entiendes? Sí. Estaba por conocer todo lo que había sucedido en ese día 15 de diciembre del año 1992, ¿no? Entonces, claro, Manolito era muy conocido y en estas circunstancias, pues mucha gente de aquella época me ha felicitado. Otra gente, pues, me ha dicho, mira, te has metido en un tema que vamos, que era muy complicado, no se sabe quién es el asesino, vamos, es un tema muy, muy cabroso, muy, muy, muy, muy fastidiado, ¿no? Pero bueno, es real, yo no me he inventado nada, he cogido entrevistas por todos lados, y no son entrevistas, sino las he pasado como tipo novela, ¿no? Entonces todo esto ha conllevado a que el libro lo ha despertado muchísimo en esta ciudad. Ahora mismo ya estamos. La librería y las papelerías y kioscos de la ciudad donde se vende el libro, pues están sorprendidos porque me están llamando a cada rato para que las camionetas de García Correa, que es quien distribuye aquí en Tenerife el libro, pues necesitan más ejemplares porque se están agotando. Ah, pues mira, eso es una buena noticia, ese síntoma de que está gustando y que mira, que hay interés. Y mira, una sección que inauguramos además con tu paisano Alberto Vázquez Figueroa. Hoy precisamente estoy hablando con él Sí. para otro tema que, bueno, que no para de escribir tampoco y está continuamente. Y nada, le preguntamos cuál era su entorno a la hora de ponerse a escribir. Nos lo contó, gustó mucho y a partir de ahí pues, se lo preguntamos a todos los creadores. Gregorio, ¿tú cómo eliges el entorno para escribir? ¿Te gusta más el día y la noche? ¿Tienes algún despacho? ¿Tienes una habitación? ¿Te da igual? ¿Te ponen música? ¿No te ponen música? Cuéntanos un poco el espacio de Gregorio Dorta como escritor. Mira, yo te voy a decir una cosa que siempre me decía mamá, mi mamá, ¿no? Que en el cielo la pobre estará. Me decía que Dios, ella decía, como el Puerto La Cruz es muy tradicional, la Virgen del Carmen y Gran Poder de Dios, ella cuando se sentaba a la mesa decía que Dios, que era cuando tenía cierta edad, ¿no? Que Dios no me quite la vista ni la cabeza. Y yo la añado, mamá, aparte de eso, que no me quite las manos, ni un bolígrafo, ni una libreta. Yo por todos lados, en el coche, en la calle, siempre llevo mi libretita. Me gusta ver las facciones de la gente, cómo se mueve, qué es lo que hace, qué es lo que dice, la risa, las situaciones en el día de hoy. con tantas enfermedades mentales, ¿no? La depresión y los estrés, ¿me entiendes? Que en aquella época, yo tengo 71 años, en aquella época, con menos cosas, éramos mucho más felices. Entonces, todo eso que yo consigo a diario, en la calle, en los sitios donde voy, incluso tomándome un cortado, bebiéndome un vasito de vino con los compañeros, con la gente del INSESO también, sí. Entonces lo traigo a mi casa. Tengo una habitación, no voy a decir que un despacho, con un ordenador, y toda esa libretita me pongo a inspirarme, a escribir, hasta que llegue al caso de que, vamos, me encanta, y ahora me encanta cada libro que tengo, lo trato como un hijo literario, tengo dos hijos, como digo, humanos, dos chicos bien formados, gracias a Dios, y ahora, pues, tengo cuatro novelas, y estoy por la quinta y la sexta, y vamos a ver lo que va a pasar. Yo, cuando me dicen, ¿eres escritor? Yo vengo de una generación, Frank, que la palabra escritor era mágica. Sí. Yo, en los años 70, 80, había muy poca gente que escribía. Cuando escritores para mí, Miguel de Cervantes, que escribía con una pluma de gallina, por decirlo de alguna manera, y con una vela. Benito Pérez Galdós, para nombrarte un canario, un universal. Un hombre que en Canarias, con todo respeto, no le damos la debida atención. Fortunata y Jacinta, después del Quijote de la Mancha. Y más, muchos más escritores de aquella época. Miguel de Unamuno, José Samarago, montón de gente. ¿Qué te diría yo de aquella época que yo iba a la biblioteca y me caía un libro de ellos? La palabra, cuando me decían, vas a ser escritor, yo me dañaba, porque es una palabra mágica. Hoy en día, con todas las herramientas que tenemos, yo no he dicho que sea fácil, porque es muy complejo, pero obviamente ser escritor hoy es mucho más fácil que lo tuvieron toda esta gente. Por eso te digo yo, y la palabra escritor es, para mí, es para un genio. Yo no soy ningún genio, soy una persona normal, con una familia normal. No sé si escribo bien o mal. Yo trato de escribir todo lo posible sin tecnicismo, sin palabras que la gente tenga que coger un diccionario para leer. Soy muy, muy, muy natural, me han dicho, escribiendo, que está calando mucho pues esta situación, ¿no? Y por otro lado, una vez en una conferencia, no sé si conoce a Elsa López, la poeta que fue premiada por el gobierno de Canarias, La Palmera, una conferencia, dijo ella delante de nosotros, que con solamente que lo lean uno, ella se daba por satisfecha. Y yo estoy con esa frase. Una pregunta, ¿tuviste problemas ya con esta novela? Ya, si es la cuarta, supongo que ya tendrás la puerta abierta. Pero cuando empezaste a publicar tu primera novela, ¿tuviste problemas para encontrar editorial? Sí, la verdad. De todas maneras, yo hago relatos, micro relatos, yo hago de todo. Yo he hecho un libro de ciencia ficción, que es El Pescador y su armónica, es el segundo. Y la verdad es que mitad real y mitad ficticio. Pero obviamente ahora me he metido con la novela negra, ¿no? Y entonces, al principio, pues, enviaba y no me hacían caso. Pues, lo que hacía, participaba en los concursos. Me gané un concurso de Navidad, fui tercer premio de Navidad en Toledo. Envié un cuento de Navidad. Luego aquí en la Villa de la Orotava también se hacen concursos. También gané dos concursos. Y con ese currículum, pues ya fui poco a poco entrando a las editoriales. Y la verdad es que tengo ganas de que alguna editorial canaria me llame en la puerta, porque quiero hacerlo todo canario. O sea, yo soy un enamorado de esta tierra, y entonces yo quiero que alguna editorial aquí en Canarias me dé la facilidad de escribir y vamos, que sea una cultura sostenible, porque la verdad es que esto es muy costoso, porque hay que pagar gente, y no lo digo por recaudar dinero para mí, porque tengo mi jubilación, no soy millonario, tengo esa jubilación alta, pero bueno, vivo tranquilo, pero obviamente siempre me recuerdo que hay muchísima gente que trabaja y que necesita, pues, recibir su nómina al final de mes, y hay que apoyar mucho a las editoriales, que la verdad es que lo están pasando francamente mal, a pesar de que mucha gente me dice que no se leen en España. Yo creo que hoy en día se lee mucho más que hace 20 años. porque la gente no se da cuenta que los WhatsApp estamos leyendo todos los días, estamos leyendo en Internet todos los días, que no leemos libros. Pues yo voy a las librerías populares aquí de Tenerife, las grandes de Tenerife, el Corte Inglés, Agapea y todo eso, por nombrarte algunas, y yo veo gente muy joven buscando libros y saliendo con libros. Ahora, yo no sé si querrán vender 3 o 4 millones de libros o esa necesidad que quiere el pueblo, ¿no? Pero yo creo que hay bastante gente que lee hoy en día. Gregorio, desde hace unas cuantas entrevistas se ha ido generando en nuestro programa, en la revista de Radio Esperantia, un debate que, bueno, te lo voy a trasladar a ver qué opinas. Entonces, hay escritores que escriben con una intensidad y otros con otro tipo de intensidad. Entonces, ¿tú crees que hay diferencia o se nota si un escritor depende de la literatura para vivir? Esto es complejo. ¿O depende de la literatura para vivir o para completar sus ingresos? ¿O si se nota, por la intensidad de la escritura, que, bueno, que tiene ya los garbanzos asegurados y que escribe, digamos, por lo que se denominaría amor al arte? No sé si es muy compleja la pregunta, que yo también me lío haciendo las... No, te comprendo bastante bien, vamos. ¿Qué opinas? Darte un nombre como autor ahora mismo es bastante complicado. No lo mismo, ahora Premio Planeta, que fue esta chica que trabaja en televisión, en Antena 3, no lo mismo, una presentadora de televisión, ahora no me acuerdo cómo se llama, Son Soles, me parece, que ganó el Premio Planeta este año. No lo mismo tener el cariz que tiene esta chica que la conoce toda España, que por ejemplo yo, Palmor ganó el Premio Planeta y no vendo tantos libros como ella. ¿Sabes? Entonces yo creo que hay que buscarse un nombre primero para asegurarte bien los garbanzos. Porque como no tengas nombre, en este país tendrás que luchar con muchísimas barreras, romper barreras, para llegar y seguir luchando y luchando y luchando, como digo yo, y volver a luchar para conseguir que te hagan caso o que te presten atención, ¿no? Yo creo que ese es el tema. ¿Y el tema de Internet cómo lo llevas? Porque Internet es, digamos, como digo yo, un arma de doble filo, porque si te das a conocer demasiado, muestras pues algunos capítulos, casi la novela entera, pues entras en una dinámica un tanto compleja, porque si ya lo tienen allí gratuito, pues prácticamente les da igual comprarlo. Pero claro, si no te das a conocer, no saben cómo escriben, pues nunca te, valga la redundancia, te conocen para que pues sigas publicando. ¿Tú cómo llevas el tema de Internet, de la popularidad? ¿Si te piratean, si te has visto plagiado? Cuéntanos un poco cómo convives con los derechos de autor, todo esto. Pues nada, yo la verdad es que he tenido suerte. Bueno, también Internet tiene lo bueno y lo malo, ¿no? Yo en este caso pues cojo siempre lo bueno. La verdad es que me aprovecho de las redes sociales, de todo. Yo de momento no he visto a nadie que me haya plagiado, y si me plagia pues a una frase o algo o me cojan alguna foto o lo que sea, a mí eso no me repercute para nada. Incluso lo felicito, porque cuanto más se extenga la cultura, para mí es mucho más importante que el resto, ¿no? Entonces yo creo que Internet para mí me viene como anillo al dedo, ¿no? O sea, yo tengo ya cierta edad y he tratado siempre de aprender, de estar al tanto, de estar en clases de informática, de saber qué hacer con un vídeo. Pues grabo vídeo, me doy a conocer, trato siempre de no ser muy pesado, de llevar un marketing que sea acorde con lo que yo quiero expresar y lo que yo quiero que me den a conocer, ¿no? Entonces por ahí pues no tengo ninguna clase de problema. Últimamente se ha, no sé cómo explicarlo, estamos inmersos en una vorágine un tanto rara con el tema de la inteligencia artificial. No sé si has hecho alguna incursión con la inteligencia artificial, sobre todo en el tema de la literatura, de la escritura. Creo que le queda bastante, pero por ejemplo, en cuestión de imágenes, para que te hagas una idea, hace tiempo hubo un escritor que, fíjate, me tengo que acordar quién me lo dijo, estos que voy entrevistando, me dijo una vez: Fran, ¿por qué no subes las entrevistas a YouTube? Le digo, porque esto es radio, esto básicamente es una radio, y claro, si lo subo en YouTube, ¿qué voy a poner de imágenes? Porque en YouTube son vídeos. Dice, no, pon la portada. Le digo, pero la portada de principio a fin de la entrevista. Me dice, sí, hay un montón de gente que lo hace. Entonces a mí me pareció un poco, no sé, flojo, Y pongo, aparte de la portada, evidentemente, pues se me ocurrió buscar imágenes con inteligencia artificial. Y de hecho, estaba buscando un montón de Puerto de la Cruz, de correos, de buzones, un poco para ilustrar lo que estamos comentando, Gregorio. Pero bueno, en cuestiones de escritura, yo he estado probando y, por ejemplo, no relaciona bien los personajes de capítulo en capítulo, se traba bastante a la hora de relacionar correctamente las tramas y todavía le queda, aunque va avanzando bastante. ¿Tú has tenido alguna experiencia con la inteligencia artificial o cuéntanos que cómo lo vives? Bueno, está aquí, ¿no? Está aquí la inteligencia artificial, es el futuro, seguro, o ya es el futuro. Entonces, hay que, ante estas cosas no se pueden luchar. Yo he investigado algo, e incluso, no sé, yo no sé, es que lo veo un poco confuso de momento para mí. Le hago preguntas y a veces, pues, no concuerdan con lo que yo he querido preguntar. Yo no sé si pregunto mal a la inteligencia artificial o que la inteligencia artificial me contesta según lo que ellos tengan, ¿no? De momento voy poquito a poquito, paso a paso, pero yo creo que lo más importante, por mucha inteligencia artificial que hay, si no eres creativo, si no piensas con el cráneo tus ideas y las enlaza, aunque sea inteligencia artificial, que él luego las convierte en escritura, me parece que ahí está el quid de la cuestión de lo que es este futuro en cuanto a escribir y en cuanto a escritores y autores. Y que te iba a decir antes de terminar, cuéntanos en qué libros estás trabajando ahora, lo próximo que tienes, si ya tienes editorial, si ya sabes cuándo lo vas a publicar o cuándo lo vas a terminar. Cuéntanos lo que tienes entre manos ahora mismo. Bueno, los dos últimos libros, la editorial es Libros para el Infinito, y la verdad es que me está apoyando muchísimo. El anterior libro, que fue 50 años de periodismo deportivo, que fueron curiosidades de mi etapa cuando trabajaba en el periodismo deportivo, porque hice de todo, hice televisión, radio, prensa escrita, y entonces ahí tenía muchas anécdotas y escribí casi 250 páginas en un libro. Y luego llegó este, ¿Quién mató al cartero? Me apoyó la misma editorial y ellos me quieren hacer un contrato para que siga trabajando con ellos. Pero yo le digo que voy paso a paso, voy como Cholo Simeone, perdona por la expresión deportiva, voy partido a partido y entonces voy libro a libro. Entonces ya ellos ya me han llamado para el próximo libro. El próximo libro de cuento es una historia de una pareja de gomeros en el año 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a la isla colombina, necesitaba gente para que fuera con él en el viaje. Esta pareja de gomeros, te digo algo de la trama, estaban muy enamorados los dos, y entonces un almirante de Cristóbal Colón los separó, los contrató para trabajar en el barco, pero separó. A uno lo metió en La Pinta y a otro en la Santa María. ¿Cómo se transmitía, cómo se comunicaban esta pareja de enamorados? A pesar de que Pinzón se enamoró de la chica gomera, es prácticamente una novela de amor. La chica se enamoró de Pinzón, se enamoró de la Pinzón, perdón, se enamoró de la chica gomera y le hacía la vida imposible en la Pinta, ¿no? Entonces, ¿cómo se transmitía? Pues como eran gomeros, el silbo gomero lo empleaban y nadie se enteraba, solamente se enteraban de todas las cuestiones ellos dos, que sabían silbar en este idioma que es universal, como es el silbo gomero. ¿Y vas promocionando el libro solamente en Tenerife o has ido saltando de isla en isla? Sí, he ido saltando, he estado en Mogán, en Gran Canaria, el anterior libro, y la verdad es que fue bastante bien, se portaron muy bien conmigo, me tratan bien siempre, pero bueno, entre las dos islas más grandes, ¿no? Gran Canaria y Tenerife, más en Tenerife porque vivo aquí. Ahora vamos a tener una mesa redonda, siempre hago actos en referencia a los libros, todas las cosas que también llaman mucho la atención. Después de escribir un libro no se puede dejar abandonar, sino hay que seguir luchando. Es que lo mío es una lucha diaria, como te digo, esa frase, ¿no? Luchar, luchar y seguir luchando. Entonces hago mesas redondas, como soy muy conocido en los medios informativos, también me aprovecho por ello. Son muchas emisoras aquí, de televisiones que me llaman, hablamos del tema, Entonces, esta mesa redonda es lo próximo con el criminólogo, con los invitados, y vamos, van muchísima gente, van prácticamente bastante gente. Incluso el alcalde de la ciudad, Marcos González, de Puerto La Cruz, me visitaba el otro día porque las presentaciones de mi libro, lo digo con toda la humildad del mundo, va a muchísima gente, ¿no? Va a mucha gente porque le gusta, porque comparto, lo hago muy bien. No solo es hablar de literatura o hablar del asesinato del cartero, sino también pues llevo cantantes, música y pasamos pues una tarde agradable entre literatura y cultura, ¿no? Exactamente. Pues Gregorio, ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo este tiempo de radio, y como vemos que eres muy prolífico escribiendo, si te parece, pues mantenemos el contacto y cuando acabes de publicar tu próximo libro, volvemos a contactar y charlamos otro ratito, si te parece. Vale, cuando le apetezca, ¿eh? Para mí ha sido un verdadero placer, Frank, ¿eh? Pues Gregorio Dorta, el autor de un libro que ya te digo que merece la pena, ¿Quién mató al cartero? Un hecho que ocurrió en realidad en diciembre de 1992 y que pues ha novelado, y además con mucho acierto, el amigo Gregorio Dorta. No he dicho el segundo apellido, pero bueno, como has mencionado a tu madre, pues venga, Gregorio Dorta Martín. Sí, muchas gracias. Lo tengo aquí. Pues Gregorio, muchísimas gracias y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Vale, un placer, un fuerte abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Y nosotros pues despedimos al amigo Gregorio Dorta Martín. No te preocupes, si no has escuchado bien los enlaces al libro, que los tienes todos en el post que verás en radioesperantia.com, solamente tienes que pinchar, irás directamente al libro del amigo Gregorio, Quien mató al cartero, y no tiene ninguna pérdida. Tienes aquí el audio, tendrás el vídeo correspondiente con las imágenes que hemos escogido de inteligencia artificial, que bueno, me van preguntando, me decían, ¿dónde sacas esto? Pues no la uso con las páginas que hay. Me he instalado yo una inteligencia artificial en el ordenador y poquito a poco pues voy aprendiendo. La estoy amaestrando, digamos, que cada vez se hace más complicado, pero bueno, poquito a poco pues nos vamos entendiendo. Y ahí está el vídeo de YouTube con la entrevista de Gregorio y también pues con las imágenes que ha surgido a través de la inteligencia artificial. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Lo dicho, en Radio Esperantia tienes el podcast, el audio, el vídeo, todas las formas de contacto y la forma de llegar al libro del amigo Gregorio. Volvemos en una próxima entrega de radioesperantia.com en la revista y nada, a ser moderadamente felices y hasta la próxima.